Con de las estrellas, con Briatore y compañía. Pues eso lo van a dar en Beansport, a poco que os descuidéis. Gracias, Schuster. Gracias, Pantich. Nos quedamos con Raúl. En Beansport. Ah, sí, se queda Raúl. Nos quedamos con Raúl y recibimos a Capa y a Chica en el momento. Capa está ya por aquí, Chica ahí está asomando. Bueno, pues Beansport, el canal de la UEFA Champions League, de la Europa League y el año que viene el canal de la Liga y la Copa. El mejor canal de fútbol, el único canal con el que vas a poder ver todos los partidos de octavos de la Champions y los 16avos de Europa League es... Beansports, Beansports. Desde la próxima temporada también la Liga Española con 8 partidos, incluidos los del Real Madrid o Barcelona y la Copa del Rey. Beansports, disponible en Movistar Plus, Vodafone, Orange, Telecable, YouTube y TotalChannel.com.